minutos pasaron de las 11 de la mañana y continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Hace instante te proponíamos diversas propuestas para que disfrutes. ¿Sabes qué? Dijimos acá con Eri, no, che, falta una. Falta más. Hay que... Sí, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Viste? Claro, cuando empezás a indagar y decís, sí. No, hay muchísimo. Bueno, vamos a seguir proponiendo porque nos encanta. Totalmente. En este caso, para el domingo. El domingo. A las 21 horas. Bueno, no tenés que hacer nada. Listo. No te dejo ni pensar. No, cerrar la semana nomás. Dale. Así que. Bueno, te tengo una propuesta que está buenísima, ¿no? Se llama Multiverso Pulpi. Ajá. Multiverso Pulpi. Ya el multiverso, viste, es como sí. Que te dice muchas cosas. A ver con qué nos vamos a encontrar, que lo cuente el mejor. Pulpi Herrero, ¿cómo estás? Bienvenido. Gaby Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, buenos días, chicas, ¿cómo andan? Muy bien. Todo muy bien. Aquí con unos matecitos y bueno, atentos, atentas a esta propuesta, a este multiverso Pulpi, este show multidisciplinario, ¿no? Exactamente. Así que, nada, se trata de un proyecto loco, un poco como para hacer todas las locuras que vengo arrastrando y que por ahí no me animaba y bueno, mirá. Y ahora digo, este año sí. Este ¿por año qué, para, la pregunta es, ¿por qué no te animabas? Y porque uno es muy, viste que socialmente por ahí está marcado por la familia o qué sé yo, hay cosas que no se deben hacer o no se pueden hacer y salirse de ese, imagínate que yo soy contador. Así bien. Que de las estructuras y de los encasillamientos, ¿viste? Sí. Pero bueno, uno siempre tiene esa como una niñez oculta y nada, el chiste, la pavada, divertirse, y que por ahí cuesta largarla. Y bueno, nada, con esto es un poco tratar de llevarlo ante el público. Usted no sé si me conocen mi trayectoria, pero en los últimos años yo me he dedicado mucho a la animación de eventos a través de la música. Bien. Y bueno, me di cuenta que tengo una relación muy linda, consigo una relación muy linda con la gente, con el público, la forma de interactuar. Y bueno, me animé a hacer esto Multiverso Pulpi, que tiene que ver con, bueno, los distintos universos que ando transitando. Me encantó Pulpi, pero bueno, es interesante esto que decís, ¿no? Que sos contador, por ahí sí, es cierto, estas estructuras por ahí, que también, digo, nosotros mismos, nosotras mismas, nos encasillamos. Claro, nos encasillamos en eso, ¿no? Pero en este caso estábamos leyendo que está bueno la propuesta, digamos, para este domingo, porque, bueno, se combinan ahí distintas disciplinas también, ¿no? Exacto, porque primero, cuando llenamos, cuando decidí hacerlo ahí en el Medasur, la primera impresión es que es como un lugar muy serio. Entonces, ¿cómo transformarlo de entrada en algo divertido? Claro. Y bueno, para eso es que tenemos hasta la participación de clowns y tenemos la participación de otra cosa. Sí. Cuando yo me imaginé el espectáculo, yo digo, si quiero hacer el espectáculo de mi vida, digamos, yo siempre me imaginé haciendo una coreografía de baile, por ejemplo, claro. Porque me considero que soy un tipo que tiene ritmo. Sí. Hasta que, como que una chica que van a estar bailando en el espectáculo, sí. Me dice, no, vos tenés que hacer esto. ¡Ah, la pucha! No es tan fácil. No era tan fácil. Claro, viste, en la mente bueno, sí, sale genial. Después en la práctica, claro, bueno. Claro, así que algo voy a hacer, sí, pero sí, no mucho. Olvidate. Pero tengo cuatro bailarinas, después voy a tener también, por supuesto, una banda que me acompaña, que, bueno, que está Darío Sorsi, está León Gamba, está... Marcos Bustos, Joaquín Elvi, y tengo también coristas. Apa, me encanta cantar con chicas que vengan a los coros, ¿viste? Sí. Y después también, para cerrar un poco todo el espectáculo, tengo también la participación de Pulpardo. Ajá. Que Pulpardo viene a ser mi otro yo, mi otro... Mirá. Ese que forma parte de los otros universos, ¿viste? Sí. Que es el que me dice, bueno, a ver, salite, o sea, te sale una picardía, sí. ¿Te parece que es desubicada? Y bueno, desubicante, ¿viste? Así, sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, igual. Pulpardo va a estar presente, pero a través de una pantalla y a través de un actor, bueno, hay que ir a verlo, qué sé yo. Obvio, la apuesta es muy loca. Y va a estar, o sea, voy a estar yo y Pulpardo que bueno, tratando de ir amenizando esa noche, porque yo hago canciones que por ahí son muy conocidas, son universales, pero que, digamos, yo siempre digo que las canciones fueron hechas por el autor para con una impronta, o porque le pasó algo determinado, o porque se imaginó algo. Yo la escucho, la canto, pero le doy otra cosa. Me imagino otra cosa, y está buenísimo, lo relaciona con otra cosa, y bueno, todo eso va a estar presente en el espectáculo. Tal cual, aparte estaba pensando, ¿no?, ahí en lo primero que vos dijiste, esto de lo que venimos mencionando, ¿no?, que se viene arrastrando, que es lo de encasillarse, ¿no?, que estás ahí como un encasillado, y qué buena manera, ¿no?, expresarlo a través del arte, en un escenario, uno que tiene por ahí carisma y que lo hace delante de un público. Aparte vos decís que haces animación de evento, entonces está bueno que ahora te animes, ¿no?, a expresarlo en un escenario frente a un público. Como decís, es el Medasur, que es un lugar que, si vos decís, lo catalogás como serio. Entonces está interesante, ¿no?, toda esta propuesta que vas a traer, y una manera de animarse y de salir también de los estándares. Y la otra, Pulpi, también con todo lo que vas mencionando, ¿no?, con todos los que te van a acompañar. Eso también es fundamental, compartir el escenario con, bueno, esto que decías vos, ¿no?, que con los músicos que mencionabas, y también con esto del clown. Me encantó esa propuesta también. Sí, muy loco. Va a haber mucho chiste y mucha sorpresa, mucha pavada también, mucha pavada. Digamos que, ¿qué se lleva? A mí, si hay algo que me divierte por ahí, es el ridículo. Y bueno, y reírse de uno mismo, que es fundamental, creo. Así que, nada, yo estoy muy entusiasmado y estoy... pero no solo porque escucho que mucha gente va a ir, se han metido bastantes entradas, pero más allá de todo, el armar un espectáculo, el, como decía Alberto Cortés, me gusta más que llegar, saber que ya estoy llegando, o sea, ir viviendo esta previa, y vos sabés que con este espectáculo uno conoce un montón de gente que si no lo conocería. Por ejemplo, las bailarinas, por ejemplo. Son chicas de otra generación, y bueno, por recomendación, por una cosa por otra, llegué a ella. Y ahora es como que uno agrega a su gente conocida y de buena onda a cuatro más, por ejemplo. Ni hablar de la parte de teatral, ni hablar de Fer y Barbie, que son los clowns que van a estar presentes, que son unos capos realmente, pero que yo no los conocía. Claro. ¿Entendés? Entonces uno, o sea que es la satisfacción... es múltiple, digamos, cuando uno genera o hace este tipo de cosas. Totalmente. Pulpi, bueno, por lo pronto entonces la cita será el domingo, este domingo 6 de agosto a las 21 horas ahí en Medasur. Bueno, las entradas se pueden adquirir en ¿dónde? En planetaentrada.com y en 440 Garage. Y en 440 también. Perfecto. Y bueno, seguramente alguna va a quedar para vender ahí en el momento. Totalmente. Inclusive yo ayer cuando lo invitaba a participar, dije, ¿pero dónde es? Bueno, es ahí en Belgrano y Padre Huevo, enfrente la seccional primera. Pero agregaba que iba a tratar de arreglar con algún comisario para que durante un rato sea zona liberada, para que puedan entrar todos aquellos que están medio complicados con la justicia. Claro. Pero bueno, por eso siempre tirando alguna pavada. Y sí, bueno, pero Pulpi, a ver, también hay que divertirnos y reírnos, supuesto, ¿no? Sí. Obviamente, de eso se trata también la vida, porque si no... Estamos, chao. Pulpi, estamos al horno, totalmente. Todos los éxitos, toda la mer para este domingo, que bueno, la propuesta es súper interesante, y aparte combinando ahí, metiste todo, ¿eh? No sé si quedó algo afuera. No, todo completo. me encanta. Pulpi, bueno. gracias por la onda, y todos los éxitos. Bueno, listo, chicas, gracias y las espero, ¿eh? Dale. Así después lo cuentan el lunes. Olvídate, gracias, Pulpi, abrazo grande. Chao, un besito, chao.